Hola amigos y amigas de Farco, se termina la semana y con ello los festejos de los 245 años de Viedma y Patagones. Leonardo Dam, historiador local, nos ayuda a reflexionar sobre lo que ocurría hace más de 200 años. Y bueno, reflexionando un poco sobre esta fecha, es importante señalar que acá intervienen diversos actores de diversos orígenes, españoles, criollos que venían desde Buenos Aires, pueblos originarios, incluso población de origen afro estuvo presente ya en el Río Negro antes incluso de la fundación. Así que bueno, siempre haciendo hincapié en eso, ¿no? En la diversidad como una fortaleza, ¿no? Que ha sido de alguna manera lo que ha logrado o lo que ha permitido, digamos, contra todo pronóstico, enfrentando las más tremendas adversidades de esta población, completamente aislada, sufriendo sequías, sufriendo un montón de cuestiones, esa diversidad y esa unión de la diversidad ha sido lo que ha posibilitado que hoy estemos cumpliendo 245 años. Tengamos en cuenta que esta es Patagones y Viedma es la población más antigua de la Patagonia y ha tenido en ese sentido un rol muy, muy importante en términos de soberanía, ¿no es cierto?, en toda la Patagonia. Invitar a toda la comunidad a sumarse, es un festejo que se, digamos, el acto y las distintas actividades que se planificaron para este aniversario están en conjunto las dos ciudades, así que bueno, todo el mundo a sumarse. Hoy los consejos deliberantes de Viedma y Patagones sesionan en un solo recinto y mañana se realizará el tradicional desfile con muestra, expo y recital de artistas, músicos y artesanos de la comarca. Desde Río Negro les informó Radio Encuentro.